del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos en fin de semana a través de la X96.5. Los saludamos de nuevo. A esta hora nos volvemos a encontrar a través de nuestra frecuencia que suena en Cali en los 96.5 y en el mundo a través de www.lax965.com. Soy Julio César Soto y este es nuestro segundo conteo del día. Bienvenidos a la X Top Dance. Estamos en este preámbulo de lo que será nuestro Residente X en su Retro Edition, que vendrá más adelante después de las 7 de la noche con buenas sessions retro de nuestros DJs invitados. No se los vayan a perder, que están buenísimas. Y mientras tanto, pues hacemos este precalentamiento con los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Aquí está nuestro conteo con 10 canciones y 3 más que son adicionales, que cada 8 días les muestro como mis recomendados. Vamos a arrancar contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo. Era la posición número 6 hace 8 días y era una canción que nos traían juntas Kylie Minogue y Dua Lipa. Ellas la denominaron Real Groove Studio 2054 Remix. Este par de bombas pop despiden esta canción de nuestro conteo y le dan paso a una nueva canción que tendremos ingresando en una de las posiciones que ya van a conocer ustedes, porque arrancamos de una vez con las casillas número 10, número 9 y número 8 en nuestro conteo. Casilla número 10 para Hume. Ahí está este misterioso nombre que, pues, es nada más y nada menos que un joven productor proveniente de Murcia, en España, que anda activo en el mundo de la música desde el año 2016, moviéndose por varios de las vertientes del mundo house. Y este es su más reciente éxito, Goosebumps, que desciende vertiginosamente desde la posición número 5 hasta la casilla número 10. Son 5 casillas que pierde esta canción esta semana, ubicándose en la cola de nuestro conteo. Son 8 semanas las que lleva Hume con Goosebumps en la X Top Dance y aquí está registrándose este movimiento esta semana. Casilla 10 entonces para Hume y en la posición número 9 escucharemos a Purple Disco Machine, que desciende del lugar número 8 a la casilla número 9 con su Hypnotize, todo un hit alrededor del mundo, una mezcla sensacional de pop, funk, italo disco que fusiona voces además en esta edición con Sophie and the Giants. Supieron mezclar muy bien ambos talentos para traernos esta bomba de las pistas de baile. Hypnotize, casilla número 9, descendiendo una casilla más en nuestro conteo y completando su semana número 27. Y escucharemos en este grupo de canciones también a Shane Codd con Get Out My Head. Ese es el más reciente lanzamiento de este artista que reventó SoundCloud, hizo lo mismo también en Spotify y anda por allí en muchos de los listados dance del mundo con su más reciente sencillo Get Out My Head. Sube de nuestra posición número 9, donde se encontraba hace 8 días, a la casilla número 8, sube una casilla y esta es su semana número 6 en nuestro conteo. Bienvenidos entonces a la X Top Dance. Aquí están los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Casillas 10, 9 y 8. Número 10. La X Top Dance. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that heartbeat, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Worry

Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto a través de la X96.5 y en fin de semana los acompaño con el segundo conteo de nuestro sábado, la X Top Dance, un conteo que ya más adelantito van a poder ustedes también chequear a través de nuestra página web cuando quede actualizada esta más reciente edición y puedan chequear también nuestros recomendados que ya vendrán en un momentito. Por lo pronto, dos nuevas posiciones, casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Joel Curry apareció por primera vez con su éxito Sorry. De inmediato, pues, atrajo la mirada de tanto críticos como fans de la música dance y poco a poco se ha convertido en un suceso tremendo, como lo logró con esta canción Head on Heart, que todavía hace parte de nuestro conteo y encontramos en los principales conteos dance del mundo. Lo hizo al lado de Neck. Head on Heart es nuestra posición número 7 esta semana, estable en esta casilla y cumple su semana número 30. Es la canción más antigua que tenemos en nuestro conteo en esta edición. Ahí estará entonces en la posición número 7. Casilla número 6 y tendremos nuestro nuevo ingreso de hoy. En esta oportunidad se trata de la británica Rita Ora, que está con su más reciente lanzamiento Bang, que es su más reciente y también esperado Extended Play, creado junto al productor Iman Beck. Su primer sencillo se llama Big y cuenta con la colaboración de David Guetta y el rapero norteamericano Gunna. Colaborar con Iman Beck ha sido una experiencia única, con reuniones constantes a través de Zoom para definir el sonido y la producción de las canciones. El track es esta semana, pues, uno de los nuevos ingresos del Dance Global Chart y en nuestro conteo ingresa a la posición número 6 esta semana como nuestra única novedad de esta edición de la X Top Dance. Rita ahora con Iman Beck y David Guetta al lado de Gunna también. Big se llama esta canción. Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación. Número 7. La X Top Dance. Oh my God, oh my God, this feeling's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should have run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes up, up, up, up. Oh my God, oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. But it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes heart goes. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Seguimos en nuestro conteo con dos posiciones más, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. Pero antes, vamos a darle paso a nuestro primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Al mejor estilo del R&B contemporáneo y entrelazándose con el house, llega este nuevo sencillo de Dimitri Vegas y Like Mike junto al dúo canadiense Dubs y Roy Woods. Se trata de Too Much. Este dúo belga, Dimitri y Mike, han sabido llevar su sonido a audiencias en todo el mundo y recientemente encabezaron también el evento virtual de El Mundo Dance, el Tomorrowland New Year's Eve Digital Festival. Dubs son hermanos. Los hermanos Vandenhoff, Chris y Alex, vuelven a unirse además a ellos luego de haber trabajado anteriormente con Dimitri and Mike en el año 2013 para su sencillo Stampede. Aquí están entonces juntos con Too Much, como se llama este, que es el primer recomendado que les traigo hoy en la X Top Dance. Too sure that ain't much between us. I can't find it in my heart to leave ya. I've been fucking bitches down in Pasadena, even though I promised that I never cheated. I kiss you too much. I think I give you too much. I think I love you too much. Too much, too much. I think I trust you too much. I think I give you too much. I think I love you, think I love you, think I love you too much. Oh, what you telling me? Did you say you're my enemy? Oh, telling me. Little shawty, what you telling me? Show some respect for me. No time to lecture me. Sexual activity, sweet tooth for you, got a cavity. Rockstar living. Bad things, they get all heated. But you know that your mom is this. Anything you want, do I get it? Drink till we pass out, bottle of finish. Girls wanna make up with a guy's witness. But I want you alone. I think I kiss you too. La X Top Dance. Roy Woods acompaña a Dubs y a Dimitri Vegas y Like Mike en esto que se llama Too Much, el primero de mis recomendados para ustedes hoy. Nos restan dos recomendados más que vendrán más adelante. Continuemos con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4 a continuación. Casilla 5, y es la canción que más posiciones logra ascender esta semana. Sube del lugar número 10 y se ubica en esta, la casilla número 5. En la mitad de nuestro conteo son 5 posiciones que logra avanzar Martin Garrix en esta oportunidad. Está de regreso junto a la belleza de Tough Love. Esta canción se llama Pressure. Desde principios del mes de febrero, este DJ había comenzado a anunciar suavemente a través de sus redes sociales, causando algo de expectativa la llegada de una nueva canción, y a medida que iban avanzando los días, los rumores se iban evidenciando de una forma mucho más clara, hasta que de una vez pues soltó el nombre de su acompañante. Tough Law acompaña a Martin Garrix en esta canción, se llama Pressure, y es la posición número 5 esta semana en nuestro conteo, en su primera semana como parte de la X Top Dance. Casilla número 4, y escucharemos a Paradise. Dermot Kennedy es quien acompaña a este trío de productores italianos, Medusa. Su más reciente sencillo, su más reciente lanzamiento, viene descendiendo ya. Además, baja del lugar número 3, baja una posición y cumple su semana número 11 con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 5 y número 4. Están escuchando la X96.5 en la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. Shut up. Semana con la X Top Dance. Seguimos con nuestro conteo, seguimos contándoles qué pasa con la música dance alrededor del mundo en la X Top Dance, que llega hasta ustedes cada fin de semana en punto de las 6 de la tarde. Estamos aquí a través de la X 96.5, nos escuchan en cualquier lugar del mundo en www.lax965.com. Casillas número 3 y número 2 a continuación, pero antes de ir con estas dos posiciones, es tiempo del segundo recomendado para hoy. Robin Schulz anda estrenando nuevo álbum y con él su nueva colaboración junto a Felix Jan y Alida. Se trata de One More Dime, un track con una melodía tremendamente contagiosa. Recordemos que Robin comenzó el 2021 lanzando su canción junto a Kido, All We Got, una canción dance perfecta para empezar el año. One More Dime es un track perfecto también para seguir con esta buena racha y con una letra muy inspiradora para momentos como estos. Robin, sabemos, es uno de los DJs más reconocidos de la industria y ha hecho historia en las listas de éxito de su país después de conseguir la certificación de diamante con tres de sus sencillos, Prayer in Z, Waves y Sugar. Aquí está mi segundo recomendado para hoy con Robin Schulz, One More Time. Recomendado en la X Top Dance. you can't break my spirit, baby. When we fall apart, I will pick up the pieces. Watch me dancing, watch me dance the night into the morning. Darling, hold me like it was forever. Darling, hold me. This is our last song, last night, last sunset. La X Top Dance. Es lo más reciente de Robin Schulz, no está solo, viene con Felix Jan y con Alida en eso que se llama One More Time, mi segundo recomendado para hoy. Avanzamos dos posiciones más, casillas número 3 y número 2 vienen a continuación antes de ir a conocer cuál es la número 1 esta semana. La X Top Dance. Return con Nightcrawlers. Estos señores de Nightcrawlers están presentes aún en el mundo de la música luego de lograr un tremendo hit en la década de los 90. Con una canción que se llama Push the Feeling On. Bueno, pues han retomado este super hit del mundo dance, del mundo house, y lo han revestido de modernidad. Aquí están al lado de Redone con su versión más moderna, digámoslo así, de este super clásico de la música dance. Lo han llamado Friday y es la posición número 3. Pierde una posición, era la casilla número 2 esta semana, y desciende una posición al número 3, completando su semana número 5. Redone Nightcrawlers con Friday. Y en la posición número 2 estaremos escuchando a ATB junto a Topic y A7S juntos en Your Love. Ya les hemos contado de esta unión especial entre ATB, Topic y A7S para volver a la vida a este éxito dance de finales de los 90, 9 p.m. till I come, que también tiene su sonido mucho más renovado. Sube del lugar número 4 y se ubica aquí en la casilla número 2 con 5 semanas en total en nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Número 3. La X Top Dance. Thank you.

La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Tiempo de escuchar el último de mis recomendados para hoy. Antes de ir al número uno, aquí está el último de mis tres recomendados que ya saben, pueden chequear a través de nuestro website, la X965. Recomendado en la X Top Dance. Viene de tener un gran hit, Hypnotized, que aún hace parte de nuestro conteo. Y bueno, ha estado en las principales listados dance de todo el mundo. Y ahora, pues está de regreso con nueva canción. Purple Disco Machine se une ahora al cantautor británico Moschina, al prolífico dúo electrónico neoyorquino The Knox, para el lanzamiento de su nuevo sencillo que se llama Fireworks. Un track netamente dance, perfecto para las pistas de baile, con una característica línea de bajo muy funky, guitarra, una estética algo tropical y la potente voz de Moschina. El track se completa además con el trabajo de Knox y las voces de varios niños de una escuela local de New York. Este track es el tercero que se desprende de su segundo álbum de estudio que se lanzará a finales de este año. Aquí está el último de mis recomendados para hoy, Fireworks con Purple Disco Machine. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Presentando a Moschina y a The Knox, aquí estaba Purple Disco Machine con Fireworks y mi último recomendado para hoy. Pueden encontrarlos todos completos a través de nuestra página web y también pues el listado más actual de este conteo que está llegando ya a su final. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Ya saben que en un ratito estaremos iniciando con nuestro residente X, invitados nuestros DJs retro para esta sesión así justamente retro de la mejor música dance de todos los tiempos. Van a escuchar disco, funk, algo de high energy también, por supuesto mucho house, para que le suban el volumen a la música donde estén. A través de los 96.5, la X, seguimos entregándoles más música y los dejo con el número uno de nuestro conteo, que no es otro que Tiesto, que se encuentra indestronable en esta posición. La número uno de nuestro conteo le corresponde a este super DJ con The Business. Número uno. La X Top Dance. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Hacemos todo lo posible por complacerlos. Programamos los mejores éxitos, seleccionamos cada hora de programación y nos preocupamos por entenderlos. La canción dice así: Celebrity, celebrity, one more time, siempre serán muy importantes para nosotros. La X, más música. This speech is my recital. I think it's very vital. To rock around, that's right, on top. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. It's tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. I met this little girly. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave you early. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time, it's tricky. How is it, baby? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time, it's tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have.